vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con mucho gusto y desde una plaza de Fray Bentos estamos conectándonos con ustedes en este lunes, arrancando la semana. Arrancando la semana a toda máquina, estamos desde temprano acá en la ciudad de Fray Bentos. Hemos tenido varios medios de comunicación, también hemos tenido charlas con compañeras, con compañeros. En la tarde seguimos con otros medios que nos pidieron para que nos quedaran bien, y en la tarde vamos a tener otros medios de prensa, vamos a tener reunión con compañeros y arrancamos para Paysandú, donde a las 6:30 de la tarde tenemos una actividad en el local Aníbal Sampaio. Mañana vamos a estar en Salto y también con prensa, con visita a compañeros. A las 6 de la tarde nos reunimos en un local de cooperativa en la calle Corrientes, creo que está, y el miércoles vamos a estar en Villa Unión. En el marco de una actividad, lo de ayer fue espectacular, en fin de semana lo que nos tocó vivir en Montevideo, la Peña en Conciliación, la actividad, la charla ayer con vecinos en Carrasco Norte, el desembarco en Tristán Narvaja con la fórmula, las actividades en Canelones, la departamental de San José, pedíamos las fotos también de los compañeros en Paysandú, en Maldonado, el desembarco que hicieron los compañeros de la Valleja en la ciudad de Valle y Ordóñez. No daría la audición para comentar el conjunto de actividades. Lo que pedimos es no solo mantenerlo, incrementarlo. Y ayer en la audición comentaba una de las actividades que tuvimos el fin de semana, el sábado, fue la reunión en una casa de familia, en la casa de un compañero, en la que invitó familiares y vecinos, eran 7 en total, ninguno votante de la Unidad Popular. Y para hablar del plebiscito por el sí, pero hablar también de la situación política y de por qué votar la Unidad Popular. Fue realmente una actividad valiosísima, no porque no convencimos a todos, obviamente, algunos sí, otros quedaron pensando, otros no, pero es la zona de la población a la que tenemos que llegarle. Ya no hablar tanto de los que estamos convencidos, sino salir a buscar a aquellos que tienen alguna duda o que no nos conocen o que tienen dudas, por ejemplo, sobre el tema del sí. O sea, multiplicar la actividad es lo que nos convoca en esta etapa y sobre todo llegar a mucho más gente. Recordar al inicio de la semana a los compañeros de Montevideo que este jueves se reúne la departamental de Montevideo a las 7 de la tarde. Son reuniones fundamentales porque son las que vamos planificando, ajustando y programando todas las actividades. Ya ahora camino para este sábado que viene, no, el otro sábado, el 21, el primer acto central zonal de la campaña en la que van a estar la fórmula presidencial, representantes de todas las listas en la Plaza Lafón, en la Teja, mediodía. O sea que estamos en un tiempo de militancia, de trabajo, de multiplicar los esfuerzos. Obviamente, en estas recorridas, en la mañana de hoy, un tema central en la prensa ha sido el tema del plebiscito por la reforma de la seguridad social. Solo en un caso me preguntaron por el plebiscito de la papeleta amarilla, del allanamiento, donde obviamente dejamos claramente planteada la posición nuestra. Y realmente recorriendo acá los medios de prensa con los periodistas, que son seguramente las personas más informadas de cada uno de estos lugares, es imprescindible que salgamos a dar la batalla por el sí, en todos lados. Digo, hay un clima muy bueno y favorable, pero la campaña de mentiras es la que prima en la, digamos, no en la opinión, pero sí en las dudas que se tienen y que tiene la gente, y sobre todo que te plantean en la prensa. Hoy leíamos un reportaje que le hacen a una directora del estudio Ferrer y Asociados, ¿no? Creo que estamos en el inicio de la nueva ofensiva contra la papeleta blanca. Una doctora en derecho no puede decir tantos disparates si no lo dice a conciencia y con el objetivo de atemorizar a la gente. Miente descaradamente. Habla de la de que no se sabe qué va a pasar con los ahorros porque van al pozo en común. Esta persona le miente a la gente. Le miente. En el BPS se sabe exactamente lo que cada trabajador aportó para el BPS, cuánto se le llevó la FAP, porque el BPS, que hay que salir a dar la batalla por estas mentiras. Hay que salir a dar la batalla contra estas mentiras. Habla de la confiscación, del derecho a la propiedad, habla de juicios internacionales, pone un ejemplo trucho, el ejemplo de Argentina, en donde una empresa de seguros le hizo un juicio como por 40 millones de dólares, y creo que el juicio se lo dieron por 3 pesos, le dieron la razón. Ganó Argentina en relación a lo que tuvo que pagar por lo que recuperó. Entonces, la desesperación de la derecha, del sistema financiero, de los dueños del poder, es importante. La paciencia nuestra y la necesidad de estudiar cada uno de nosotros sobre estas cosas para poder explicarle a la gente, porque incluso en una de estas reuniones que hemos tenido el fin de semana, ayer en la Cruz de Carrasco, ayer en la Cruz, una mujer trabajadora, además que estaba furiosa porque la pusieron en la FAP engañándola, y ayer, eso fue ayer, y anteayer también una compañera que trabajaba doméstica, dice, a mí me metí en la FAP porque me dijeron que iba a tener dos jubilaciones, y el temor a qué va a pasar con su plata. Cuando le explica lo que va a pasar, la gente queda tranquila, queda serena y entiende la justicia de este planteo. Disculpen hoy el entrevero, hemos hecho esta audición en medio del fragor de entrevistas, de encuentros, bueno, de algún problemita al principio de la comunicación. Mañana, que vamos a estar saliendo desde Salto, prepararemos con más tiempo, capaz que la grabamos la audición para que salga más enterita, pero bueno, por hoy nos vamos despidiendo con la alegría de estar en el camino y en la lucha, con la alegría de encontrarnos con compañeros en todos los lugares que vamos, con la alegría también de encontrar un pueblo que se está organizando y que tiene una causa más que justa y más que fundamental, como es la batalla por el plebiscito de la seguridad social. Tiemblan los poderosos, se afirma el pueblo. Nos quedamos por acá y nos reencontramos mañana, 12:15, en la audición del Movimiento 26 de Marzo.